www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Sexagésima sexta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Los saluda el pirata y su amigo señor Lagarteja. Hola, superhéroes virtuales. 366 programas y nos hemos... Un año. Se nos ha pasado, claro, así como así, el programa 365 fue un año de emisión continua. En realidad, como tres años. Sí, en realidad sí, pero bueno, han sumado esto de ir diariamente, de ir inclusive los sábados y de conectarnos con todos los grandes amigos que tenemos por ahí por la gran red de redes. Bueno, vamos a ir rápidamente con los mensajes, porque sí, todo retrasado con la niña de dos de mota, con el culo de ardilla, de alcohol y todo eso, se han quedado miles y miles de mensajes que vienen retrasadísimos, así que solo presentar a la tripulación y hacer causa común con ustedes, queridos amigos que están en sus trabajos y que saben que el lunes duele, el lunes se sufre. Sí, el lunes apesta. El lunes apesta, así que bueno, pasarlo de la mejor manera posible. El capitán vinieron los controles de la nave, esquivando y esquivando. Hola, capitán. Que tienen que ver. Ya cumplido en el día de ayer, queremos aprovechar porque en la República Argentina se celebró el Día del Amigo. Sí. Así que vamos a aprovechar para saludar a todos los amigos de la comunidad hispanoparlante desde Argentina, porque no es el Día Internacional del Amigo, sino simplemente el Día del Amigo en Argentina. Así que aprovechamos para saludarlos a todos desde aquí. La Argentina dice que es internacional, pero hablamos con nuestros amigos y nos dijeron nada de internacional. Lo que sí es internacional, porque es un dato histórico. ¡Otra mentira! Es que ha llegado, se cumplieron 34 años de que el hombre pisó la luna por primera vez, o por lo menos esa es la historia que nos han vendido los americanos. Así que le mandamos un saludo a Neil Armstrong, si es que está vivo, debe haber quedado así, ¿no? Como tildado, diciendo, un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Bueno, Neil, ya te escuchamos y todo eso. Así que bueno, a celebrar la conquista del espacio, pero por nuestra parte, hay un bicho en la nave, una especie de alien está creciendo. Veremos cómo hacemos con esto. Míralo, muda. Bueno, ponlo en el telescopio y en el microscopio también, ¿por qué no? Bueno, nos han tomado la nave. Es raro, realmente raro. Bueno, amigo, listo, preparado, muda, capitán, ministro, señor Lagartija, ¿qué les habla? Estamos listos. Espero que ustedes también. No maten ningún bicho, por favor. Aquí estamos en contra de eso. Ajústense los cinturones, que para allá vamos. Por favor, por favor. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el puzador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com. Y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para Internet. Avisamos igual reiteradas veces que aquí desde la María Tijuana estamos en contra de todos los días de los días de los enamorados, de los días de los amigos, de los días de la novia, de los días del fin de año, del año nuevo y de todas las mierdas. Lo único que nos gusta es el día de hueva. Sí, sí, los días que nos hacen regalo, entonces están muy bien. Entonces, ahí está. Roberto Aje, el pampeano. Hola, Roberto. Dice, hola, ¿cómo andan todos en la nave? Espero que bien, pedazo de boludos. Les escribo para desearles feliz día, porque escuché que hay que era el día del locutor. Ah, mire dónde viene esto. Ah, esto viene. El locutor ha sido el 7 de julio. Dice, bueno, nada. Un feliz día para Gonzalo. Sí, si para Gonzalo Moreno, sí, muy feliz día. Bueno, nada, si es así, desde ya, mis más putos saludos para el pirata y el señor Lagartija, que son los mejores guarros que he escuchado en la radio. Y si no es el día, guárdense el saludo en el culo hasta que sea el día del locutor. Menos mal que ha sido, porque andar con un saludo en el culo guardado mucho tiempo... Es desagradable. Y sí, o te puedes acostumbrar, que es lo peor que te puede pasar. Dice, hasta que sea el día del locutor. Bueno, que lo disfruten, nada, joder, que ando apurado. apurado y me hice un espacio para escribirles. Disculpen que no pueda expresarme ampliamente. Saludos a todos los guarros que están ahí arriba. Desde ya, muchas gracias, Roberto Aje, el pampeano cordobés de La Pampa, Argentina. Le mandamos un saludo muy grande. Seferino Garifas. Hola, Seferino. Hola, tripulantes de la vaca voladora. Me comunico y le comunico al Capitán Vinilo que yo podría darle la memory que le hace falta a su ordenador. Esto es viejísimo. Era de cuando el Capitán Vinilo tenía problemas. Ya ha recuperado su ordenador. Sí, ha recuperado. Y está bien. Igual le viene bien una memoria que le acerque Seferino Garifas. Sí, sí, dice que la mandes, que la ventes, que no hay problema. Dice, bueno, qué buena gente esta, ¿no? Sí. Pues, yo no sé si me comunicaría con alguien para decirle, ah, usted necesita un pulmotor. Yo le mando, no sea problema. Yo puedo darle mi pulmón. Sí. Está hecho mierda. Le doy mi pulmón. Gente muy dadivosa. Realmente, Seferino, eres un grande. Te mandamos un abrazo. Dice, le puedo asesorar también. Dice, para la única mujer en el espacio le dedico estas letras que son, no son muchas. Dice, Milita. ¿Cómo deseo ser el gemido que desgarra y la piel irritada de tu cuerpo? ¿Cómo deseo sentir que me consume? ¿Eres un travesti? ¿Por qué? Pues dice, ¿cómo deseo ser? ¿Cómo deseo ser el gemido que desgarra? ¿Cómo me interrumpe una cosa así? ¡Ay, señor, perdón! ¡Hija, la puta madre! Seferino Garifas te manda esto, muda. Deseo ser el gemido que desgarra y la piel irritada de su cuerpo. ¿Cómo deseo sentir que me consume el palpitar de tu interior y ser humedad en tus entrañas? Ojo, señor Lagartija, dice, me hace un favor, mándele bien a la mierda a mi jefe por negrero. Gracias, chao. Ah, por negrero. ¿Cómo se llama el jefe? No sé, el jefe de Seferino Garifas, él debe saber. Es un negrero. Sí, de mierda. Estás ahí, negrero, ¿eh? ¿Por qué no trabajas un poco tú y dejas a tus empleados tranquilos, pedazo de mierda? Ahí está, lo hemos mandado bien a chingar, ¿eh? Ahí está. Bueno, hola, en caso de que el mundo se desintegre, quede a huevo oír sus pendejadas que mandar todas las personas, dice, así como lo hago yo ahorita. Sigo yendo programas desde la primera vez. Que fue en el programa 300 y trato de no perdérmelo, aunque la vez que leyeron mi mail del chiste del Tampax me lo perdí, dice. ¡Mierda! Bueno, es Usamna, sí, justamente había mandado el chiste y se lo perdió. Bueno, porque no me acuerdo de haberlo oído. Bueno, síganme chingando. La gente que no se acuerda, lo hemos leído. Sí. O sea, si alguno dice, yo no me acuerdo si leyeron mi mail, lo leímos. La plena seguridad. Ahí está, ahí se joden. Bueno, aunque la vez que leyeron y no sé qué, dice, qué a huevo su programa, por favor, mándenme un beso cada uno. Ah, oh, un beso cada uno. A ver, ahí está, el señor Lagartija mandó un beso bastante tibio para... Ahí está Susana. Yo te mando un besito. Oh. Nico, por favor, un beso para Susana. Un beso. Perfecto. Muda, ahí está haciendo trompita. No, muda. Y Capitán Vinilo, por favor, un beso para Susana. Se retó. Pero qué vergüenza. Real. Usted es la vergüenza de la nave, Capitán Vinilo. Mire cómo ha quedado Susana. Así como. Qué feo cuando esperando, tú. Cuando sí, tú vas a poner como que te van a dar un beso y nada. No, es muy triste. Bueno, Susana, lo lamentamos. Tengo. Bésame. Dice. Bueno, y le mando un beso más sexy que nunca. El que nunca ha mandado a la muda. Ja. Tengan celos cada uno de los hombres. Gracias. Y los oigo luego. Chau. Susana se está besando en estos momentos con la muda. Y nuestros ratones en estos momentos están a punto de suicidarse. Bueno, continuamos de esta manera. Ahora tenemos un querido amigo que anda por aquí, anda titilando una luz en México, así que para allá vamos. Díganos qué piensa y cómo usted celebra la vida. Hay días en que todo te sale mal. Todo te sale mal. Todo te sale mal. Todo te sale mal. Si esos días se prolongan por más de 10 años, no intentes suicidarte. No intentes suicidarte. Seguramente fracasarás. En caso de que el mundo se desintegre, caos real. Entre tanta realidad virtual. Y aquí estamos ya instalados en México con nuestro amigo Alfredo Navarro, que dice, la neta, son unos hijos de poca madre, nunca había escuchado este programa y está de huevo. Le mando un saludo de vos desde México, que la vida es solo una y la disfruten al máximo, Alfredo Navarro. Y ustedes dirán, ah, Alfredo Navarro, ¿quién es Alfredo Navarro? Quien se presenta de esta manera. Hola, ¿cómo andas, Alfredo Navarro? Mando desde México unos saludos para todos los mexicanos y también para esos argentinos tan creíditos. Bueno, ahí nos estamos viendo, bye. Soy Alfredo Navarro. ¡Ah! Muy bien, tenemos un chistorete también por ahí dando vuelta, que ya vamos a ir con él, en cualquier momento. Pero antes pasamos por Cuernavaca, Morelos, México, ya que estamos en territorio azteca, ¿verdad? Y Durruti dice, voy, un día antes de que el mundo se desintegre, voy, sí. Le rompo su madre a la puta de mi ex jefa, Gabriela Ramírez García. Que era muy puta. Sí, que en mi anterior trabajo se la pasó fastidiándome. Me fastidió tanto al grado de demandarme acusándome de robo. ¿Qué habrá pasado ahí, no? Sí. Dice, ¿cómo me acusan de robo? Y ya tenía todas las... reloj que tienes puesto, claro, ¿no es de mujer? Se estaba llevando su ordenador debajo del brazo, dice, claro. Bueno, dice, pero lo que hubiera quien la quiera, dice, que me la cogiera. A ver, pero la culera, bien que quería que me la cogiera. Ah, es una especie como esa película, ¿cómo se llama esa película? La histérica, la jefa histérica. La jefa histérica, ¿no? Que trabajaba Demi Moore y el otro que hace siempre de hombre muy adinerado y que trabaja en empresas y que se lo quieren coger. No nos puede salir un nombre, qué vergüenza. Hola, ¿cómo? No, hasta que no salga el nombre nos seguimos con el programa adelante. Michael Jackson. Michael Douglas. Welcome aboard. Ese. Michael Douglas. Perfecto, Bueno, dice, pero está bien, pinche loca. Dice, además es cristiana. Dice, si quieren lanzarle mierda, escríbanle a gavira2000@... Bueno, pero ¿le queremos lanzar mierda? Sí, arroba sí, hotmail.com. O al gancocuernavaca @yahoo.com.mx. Sí, exacto. Podemos lanzarle mierda. Ahora, con fundamento, No sí, esas sí, cosas sí. De lanzar mierda. Igual que este programa, láncenle mierda pero con fundamento. Tipo, ese primer programa que escuché, ustedes son una de mierda porque tal cosa, Fundamentada. Fundamentada, para Gabriela Ramírez García, que era una jefa que parece que estaba emputecida ahí. Bueno, ojalá se muera pronto y se vaya para el infierno. Saludos al pirata del señor Lagartija y un saludo a mi amigo Javier Escalante y a mi amiga Alita Racita Alexa. Dice, y arriba Vicente Fax, pero arriba de un palo. Dice, postdata, saludos y anarquía a nuestro amigo Durruti, que estaba como enajenado, pero por suerte ha conseguido otro trabajo. Sí. O se ha ido de ese y ya no lo molesta tanto, ¿no? La jefa ya no tiene poder sobre él. Es buenísimo cuando alguien que tiene poder sobre nosotros por una circunstancia X. Lo pierde. Es claro, es el trabajo. Ah, no puedo dejar mi trabajo, debo seguir trabajando. Yo entonces hace mella sobre ese poder y hace fuerza sobre ese poder, pero automáticamente cuando tú dijiste yo renuncio, esa persona pasa a ser un par y a lo mejor un par inferior a ti y le puedes decir, ma, vete al carajo, hija de puta. Ahí está. Bueno, por aquí tenemos a alguien que se llama Chiqui, bueno, nuestro amigo Chiqui. Hola, el Chiqui de Zárate dice, amigos, les habla el Chiqui, alerta, en mi radar encontré una nave a 3 años luz de su ubicación actual, es la Protopete 2. Uy, wow. Dice, y les anda apuntando con un misil de 3 toneladas de sorete de momia. Pero no hay problema con eso. ¿Cómo que no? Son armas químicas. Aparte, el sorete de momia tiene un peso específico. Pero el médico lo tiene calculado. Está todo calculado. La había avistado y ya tiene todo preparado. Sí, usted, las dos manos al volante, Capitán Minero. Prepárese a esquivar sorete de momia porque sí, nos llega a pegar uno, dice el Mico, y desastre. Son duros, sí. Dice, lo pueden alcanzar en cualquier momento. Si el Mico hubiera arreglado la nave en su momento, esto nunca hubiera pasado, dice el Chiqui, que es mecánico. El Nico tiene todo arreglado. Te acaba de arrojar el último vaso de whisky que queda en la nave, Chiqui, Dice, les cuento que ayer en la noche se materializó la niña de dedos de mota en mi habitación y me acarició las bolas muy tiernamente. Imposible. La ardilla cola de alcohol me empezó a coquetear. Me calentó tanto que me la empomé, dice. Ay, dice, pero era demasiado tarde. Cuando me di cuenta me ardía tanto la cabeza que no la pude contar. Dice, luego la niña me pegó una chupada de... Bueno, ya sabemos lo que está haciendo la niña, ¿verdad? Y dice, tan fuerte que se me metieron las sábanas por el culo. Ah, es un efecto... Imposible. Tiene que haber sido un sueño, porque la niña deditos de mota es en este momento lesbiana. Se lesbianizó. Sí. Sí, ya tenía cierta afinidad más con las mujeres que con los hombres, pero bueno. Y ahí está, entonces, no, iba a hablar del efecto físico que puede producir una succión importante por medio de una circunstancia que puede llegar a ser casi el efecto de una bomba de paso de agua, ¿verdad? Ajá. Así que hay que tener cuidado. Se ve que no tenías el culo bien cerrado. Exacto. Tú, y se te meten las sábanas, sí. Dice, bueno, luego tuvieron que soplar ambas por la mocha para poder hacer presión dentro de mi abdomen. Y se pone así el Chiqui, habla de asquerosidad y dice, y finalmente expulsar la sábana. No sé si tomar esto como una mala experiencia o un trauma. Es traumático, Chiqui. Es traumático. Sí, sí. Saludos a todos y que se la pasen lindo. Postdata, mortal el programa el sábado, dice el Chiqui. Mortal porque ha muerto gente. Escuchando dijo, yo opto por el suicidio. Sí. Un desastre. Hola, amigos. Soy Cristian desde algún lugar de Bahía Blanca, Argentina. Hola, Cristian. Les escribo hoy lunes, pero no es cualquier lunes. Es el lunes después de los festejos del Día de la amigo. Estoy hecho mierda. Qué no. raro, qué raro. Utilizando cualquier excusa para hacerse mierda. ¿Has tomado alcohol por Bahía Blanca? Sí, me parece que sí. Dice, me comí todo, me tomé todo y me bailé todo. Pero igualmente utilizo las pocas fuerzas que me quedan para escribirle a ustedes y desearles un feliz día. Tanto al pirata, señor Artija, al Mico, a la muda, a Bebo, yo, al capitán, al vinilo. Dice, a Yari, al bicho, a Charlie y a todo tocayo que me los encuentro siempre en el chat. Gracias por hacer que las horas en el laburo pasen más rápido. Gracias a los amigos del chat por simplemente estar y hacerme pasar un buen rato de conversación a locuras, anécdotas, chistes. Agarró la parte del pedo romántico. El pelo, sí, eso es lo que tiene de malo. Cristian se pone pedo y empieza, hermano, tú sabes cómo te quiero. Ay, se pone sentimental y a nosotros nos corren las lágrimas por las mejillas. Dice, bueno, ahí está, en este mundo virtual tan agradable porque en él existen amigos como ustedes. Feliz día, amigos. Cristian, feliz día para ti. Y nos hubiera gustado estar ahí, ¿no? Bebiendo, tomando, bailando, comiendo, como lo ha hecho Cristian. Está hecho mierda y el lunes le está pesando el doble ahora, ¿verdad? Pero bueno, mañana será otro día. ¿No le habrá afectado a este frágil joven la presión del mundo adulto? De las 4:30 a las 8:30, a las 8 de la mañana, son 3 horas y media. ¿Cómo es posible que eso a las 8:30 ya estaba en Sandurce, Vizcaya, y está en Bilbao? Yo no me estoy enterando de nada. Ah, ¿no están enterando? No, Santiago, lo siento, de verdad. Vamos a ver, ¿en qué sentido? No, vamos a ordenarlo porque... Un momento, por favor. No, es que hay una cosa. Sí. Cuando uno cuenta la historia se la sabe. Sí. Y usted no tiene en cuenta que nosotros es la primera vez que la vamos a oír y realmente no la entendemos, Santiago. En caso de que el mundo se desintegre. Caos real, entre tanta realidad virtual. Qué lindo pasear por la Euskadi, por la provincia vascongada y encontrar a nuestro amigo Santiago que todavía anda perdido por ahí. Yo quería, ya que estaba de paso, pasar por Portugalete y cruzarme con nuestra querida Artemisa, pero bueno, ya la cruzaré, ya la encontraré por aquí. Por ahora voy al encuentro del Diablo Panzón. Hola, Diablo. Porque ha soñado con nosotros el Diablo Panzón, y nosotros hemos soñado con ti, Diablo Panzón. Sí. Contigo, mejor que con ti. Bueno, les escribo porque soñé con ustedes. Nos encontramos en una clase de francés en la cual, además de nosotros, solo había alemanes. ¿Saben? Alemanes, ¿saben? El amigo del Puma, a lo mejor, Peter, el alemán, tratando de aprender francés. Se tiene un culot. Dice que volteaban hacia nosotros debido a los ruidos que hacía el Mico cuando restregaba sus partes contra mis pantalones. Oh, eso, mire los sueños del hombre, ¿no? Dice, lo peor de todo es que yo ya andaba empelotándome cuando avisaron que la muda no asistiría a la clase. Así que, mudita, me dejaste con un dolor de bolas tremendo. Dice, por cierto, ¿por qué no fuiste a la clase de francés del Diablo Panzón, mudita? Porque ella sabe francés a la perfección. Ah, perfecto, no le hacía falta, ¿no? Mentira, a la mujer. Bueno, en mis sueños el pirata tenía sombrerote, pistolotas y bigotote. Estaba mexicanizado. Y aparezco ahí, dice, cual bucanero de las costas sinaolenses. Me la complicas más, Diablo Panzón, hijo de puta. Bueno, y el señor Lagartija era un gordo mal afeitado. ¡Hey! ¡Hijos de puta! Sí, dice, el Mico, después de un rato, hasta me pareció atractivo con su pelambre bien acicalado, claro. Había faltado la muda, me miró alrededor, claro, y dijo, bueno, ya es hora, ¿no? Si no, me voy a tener que ir a la clase de francés así como vine. En fin, un saludo desde Alemania, levanto mi cerveza a su salud y digo, Prost. Ah, Prost se dice en alemán. Prostata. Prostata, ¿sí? Un alemán tartamudo con tartamudo. Prostata. Tartamudo final. Así que Prost, ya, como Alen, Alen, Prost, ahí está. Postdata, ojalá en mi próximo sueño mi subconsciente no me torture igual, ¿no? Yo también te lo deseo. Sí, Diablo, no me gustaría haber soñado lo tuyo. Dice, y en cambio me concede una noche tropical entre Telma y Selena. Mamacita. ¿Se imagina eso? Un atardecer en las costas de Panamá bailando. Telma y Selena están rompiendo la cabeza, sí, de los cibernautas. A más de uno, verdaderamente. Ay. Postdata 2 dice, a los de tránsito de Monterrey, culeros huevones. Escucha esto, Aragán, Sí. Aragán y toda la gente de tránsito que nos escucha de Monterrey. Dice, ¿por qué todas las veces que se llevaron mi carro cuando estaba estacionado en un lugar donde ninguna señal prohibía estacionarse, los manda a la mierda y los chinganga? Está bien, pero ¿sabes por qué es eso, Diablo Panzón? Porque la gente de tránsito debe hacer un determinado dinero por día. Entonces salen y entonces empiezan a hacer multas y esas cosas para recaudar lo necesario para comprar alimento para ellos, trabajo. Claro, y para comprar tequila para ellos y todo ese tipo de cosas. Entonces, no sabemos si es una agencia. Si tiene que ver con el. Es municipal. Municipal, estatal, porque hay lugares donde se ha privatizado esto. Entonces es una empresa privada la que se encarga de las multas y esas cosas. Lo cual es mucho peor, porque la empresa dice, no hemos tenido ganancia este mes. Entonces salen todos los zorritos grises, todos los polizontes esos de tránsito y meten multa por cualquier lado. Así que los de tránsito de Monterrey, por más que tengamos a nuestro amigo Laragán, devuelvan todas las, ¿cómo se llaman? Las licencias de conductor que tienen ahí hace años, atrincheradas y llenas de polvo y no se las entregan, y dejen de hacer multas en lugares como este Diablo Panzón, que pobre estacionaba. O si no, hagan una cosa. Sí. Antes de la multa, pregunten si escucha en caso. Claro, y otorguen si un no descuento. Escucha. Multa. Multa. Multa y retiro del carro. Exacto. Sí, sin devolución absoluta. Y lo vendemos y bueno, después. Sí, y después con eso se financian programas de radio. Ahora, si escuchan en caso de que el mundo se desintegre, sean piadosos. ¡Una multa! Aragán, por Dios, ¿eh? Bueno, hola tripulantes de la nave, la tenemos a Belenca ahí. ¿Quieren conocer a Belenca? Hola, Belén. ¡Vamos a buscarla ya! En consecuencia, queremos que se quiten los anteojos, los zapatos y coloque la cabeza entre las piernas. Entre sus piernas, padre. Entre tantos ordenadores ordenados. Entre tantos reglamentos. Entre tantos sitios llenos de nada. Un espejo flota en la gran red. Reflejando tus gritos, tus palabras, tus silencios, tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre. Caos real. Entre tanta realidad virtual. Hola tripulantes de la nave, soy Belenca y les escribo desde Nahuacalpan, Estado de México. Quiero enviar un saludo a todos los escuchas y decir que son los únicos individuos que pueden mantenerme una hora atenta a las pendejadas filosóficas que sus masas cerebrales pueden producir. Dice, agradezco que no haya música, en la radio me sucede lo contrario, los locutores son una mierda, imaginen qué pestilentes que son sus comentarios, luego terminan dando consejos de vida a la gente. ¿Cómo es eso? Un locutor que da consejos de vida a la gente mientras hace, por ejemplo, un right. Ranking. En el puesto número uno, Shakira. Claro, tú deja de tocarte las bolas. Cosa que, sí, pero peor porque se mete. O sea, en el puesto número uno está Shakira con su tema. Un tema de Shakira. ¿Cuál es un tema de Shakira? Ese que dice: te digo, mi vida, quiero vivir contigo. Pero sí, si no, ese. Mi vida se me raja. Más el templado. Culo. Más templado. Mi vida. Así que bueno, y entonces en el puesto número uno Shakira, y yo le recomiendo a toda la gente que tiene problemas de sexualidad que verifique su cuestión porque no sé y esas cosas. Si te llevas mal con tus padres, trata de conversar con ellos, siéntate y diles, porque ellos seguramente tendrán algo porque interesante. La vida es hermosa. La vida es hermosa. Y así mientras va presentando. Oh, una mierda, verdaderamente hace mucho que no escuchamos radio. Bueno, dice, así que bueno, les envío un saludo, cachondo para el pirata. Dice, y que nunca deje de hablar. Ah, que no puedo, niña, que me puedo llegar a morir. De hay gente que pide a gritos que deje de hablar. Sigan hasta que el mundo se desintegre, dice Belenca. Belenca, bienvenida, un beso muy grande. Eso vamos. Para toda la gente de Nahuacalpan, en el Estado de México, y para Belenca, precisamente, hermosa niña mexicana que se ha comunicado. Ezequiel no es una hermosa niña mexicana, ni mucho menos. Es un niño, no digo hermoso. A lo mejor sí es guapo Ezequiel, ¿no? Ezequiel es el que habíamos dicho de los cuatro profetas. Ezequiel y nunca nos salieron los otros nombres. Sí. Pero ahí está Ezequiel. Sí. Ismael, no sé si no es uno Ismael, ¿eh? Es David, Ezequiel, Jeremías y Springfield. Y Springfield. Bueno, Ezequiel es de Katzerin. Esto es en Israel. Tiene una pregunta filosófica. No sé si filosófica o qué, pero es interesante. Dice, ¿por qué B.J. McKay llevaba un chimpancé en el camión? Porque los chimpancés son muy serviciales, trabajadores y compañeros. ¿Mónico? Bien. Agradece el mico. El mico dice en realidad B.J. estaba enamorado de su chimpancé. Sí, y vivían un romance alocado por las rutas. ¿Con Bear? Con Bear. Con Bear. Bear, se llamaba el chimpancé de B.J. McKay. Sí, y le pintaba los labios cuando no salían al aire. ¿En serio? Sí. ¿Y no hay tomas y de le ponía esos? Polleritas. Sí, ninguno de los técnicos de la serie dejó la máquina prendida en algún momento para verificar eso de B.J. Yo creo que debe haber material. Qué terrible. ¿Qué será de la vida del actor de B.J. McKay? No, nunca más hizo más nada. O sea, no es como el del auto fantástico que ha vuelto en forma de Baywatch. Este no ha vuelto nunca más en forma de nada. Ah, se casó con Bear. Oh. Pero, claro, pero una relación compleja. Entonces se ve que tuvieron que buscar así ocultarse. Bien, por eso terminó la serie. Claro, se ocultaron en la sociedad. Ya no se quería sacar el lápiz de labios, mico. Claro, terrible. ¿Y tú, mijo, cómo te vas a pintar los labios? Ya me aventa. Empezó con las copas ahora, lo cual es más grave todavía. Bueno, nada, ahí está entonces B.J. McKay, increíble, realmente. Cuestiones que han pasado con series históricas de la década del 80, ¿no? Realmente, ¿no? De la misma época de Chips y todas esas. Bueno, a mí me gustaba mucho PJ Mackay. Ah, iba con su camión y cuando le decía al Mico, el Mico era el encargado de tocar la bocina. Si le gustaba a PJ y le gustaba al Mico y tiene peces en su casa, es gay. el chango Bird. Bueno, Héctor es de Monterrey, Nuevo León. Hola, Héctor. La gente de Monterrey, tenemos el más alto nivel de audiencia universal en Monterrey. Realmente mucha gente. Es que es muy grande Monterrey. Es muy grande Monterrey, muy lindo. Bueno, Héctor de Monterrey, Nuevo León, México, dice, y esta sí es grave, ¿eh? ¿Qué pasaría si el mundo detuviera su rotación? El mundo detiene a diario su rotación. Y nadie se da cuenta. Me jode. Y nadie hace nada. Y cada vez más. ¡Mierda! Se ha enojado, porque claro, que y no salen las noticias eso, No. Ahora, detiene su rotación, más no retiene su, no retiene. No retiene y se caga. El mundo se caga, Héctor, así que bueno, no iba a hablar de la traslación, ¿no? Pero bueno, ahí estamos entonces con la rotación, traslación y los movimientos del planeta Tierra y de los planetas del sistema solar. No, iba a decir una cosa con respecto a eso, que decía, hay cosas que no nos enteramos. Veo que desapercibida pasó la noticia del supuesto suicidio del científico que denunció a Tony Blair, ¿no? Aparece un tipo en la BBC de Londres diciendo, aquí tengo los papeles donde dice que Tony Blair y la alianza que invadió Irak estaba basada en falsas patrañas, en cuestiones que no había armas químicas, no estaba verificado una mierda, y todo fue una cuestión política. A la semana apareció suicidado. Sí, pero no, salió a correr y se acordó que había un huevo que le quedó mal puesto y le apretaba muchísimo los calzones. Y bueno, se pegó. Increíble. 7 tiros. Sí. Se suicidó de 8 tiros en el pecho. Una cosa única. Nada es casual. A mí me parece que tratan de hacer el fraude más grande de la historia. Un científico muy prestigioso. Estamos hablando de alguien que había hecho muchos avances sobre las cuestiones nucleares, etcétera. O sea, increíble la impunidad que hay en el mundo. ¿Y cómo esto se refleja en las noticias? Ah, no pasa nada. Que eso, ahí es cuando se detiene. Ahí es cuando se detiene la rotación. Con retener. Sí. Guarda, me parece que nos están deteniendo. Llamamos oficial enseguida. Que ver quién fue el culpable y qué hacer con él. Y lo tenemos que hacer muy delicadamente porque el pueblo podría tener otra idea. Tenemos que mentir. Yo dije eso. No, no lo dijo. Escuchemos el sonido de una topadora. Ahora escuchemos el sonido cuando arrasa con una selva. Hoy una empresa quiere llevarse puesta a la selva del Yaguareté. Vos la podés parar. Entra en www.greenpeace.org.ar. No hay tiempo que perder. Nosotros podemos llevarlo al lugar que desee sin documentación alguna, sin garantías y de manera completamente ilegal. Podemos llevarlo al lugar que desee de manera completamente ilegal. En caso de que el mundo se desintegre, de lunes a viernes por canaltrans.com. Canaltrans.com. Hablando de la selva de Yaguareté, donde está trabajando la gente de Greenpeace para impedir otro desastre ecológico más, esto queda en Salta, que es una provincia norteña de la República Argentina. Aprovechamos para mandar un saludo porque tenemos un mensaje aquí que dice: hola chicos, es la primera vez que escucho esta radio y me parece espectacular. Es porque es la primera vez, no te preocupes. Sí, luego te va pareciendo bien, luego te parece bastante aceptable y luego una mierda en el cuarto programa. Dice, aquí se festeja el Día del Amigo, así que felicidades. Dice, por ayer, manden saludos a Federico Carabajal de Metan, Salta, Argentina. O Metan. Calculo que debe ser Metan, no Metan. Metan, Salta. Arriba, Salta. Bueno, de Metan. Saludos, de Metan. Federico. Ahí está, sí. Le mandamos un saludo a Federico Carabajal. Chau, saludos de FedEx. Pero eso es publicidad, no puedes. FedEx. ¿Te puedes llamar FedEx? No. Debes llamar Federico, ¿no? O será Federico Carabajal que se manda saludos a él mismo. Una cuestión simbótica. Sí. Gente que se adora tanto que se manda saludos. Saludos a todos los que me conocen y a mí mismo. Hola, chicos. Qué bueno poder escuchar un poco de español. Soy argentino, más vivo en Brasil hace un pedazo. Mira, son muy tus simpáticos. Dice, más, ¿será que sería posible colocar un poco de música? No. Eso ya lo preguntaste, cariños. ¿No escuchas el programa? ¿Tú mandas mensajes y no escuchas el programa? Te lo respondimos con lujo de detalles, cariño. No nos hagas enojar, cariños. Ah, no, cariños es cuando dice cariños. No se llama cariños. Se llama, no sé, pero vive en Vicosa, Minas Gerais, Brasil. Me despido de ustedes a físico, aguardando su MME. Cariños, dice. Cariños. Sí, y bueno, y no sé qué. Ya lo leímos exacto, lo reenviaste. La gente que reenvía mensajes será castigada. Sí. Por el poder de Grayskull. Ah, He-Man, sí. Es peligrosísimo. Es verdad, He-Man con la espada y se las va a ensartar, por reenviar mensajes. Que aquí llegan todos, carajo. Bueno, aquí tengo un amigo que es la primera vez que se comunica y es de Brasil. Es Flavio López, Hola, hola, locos, ¿cómo está todo? Bueno, yo me llamo Flavio López, vivo en Brasil, en una ciudad pequeña que se llama Itaperuna. Ah, que debe estar buena. Sí, esto es provincia de Río de Janeiro. Dice, yo quiero que manden un saludo para nosotros brasileños. Bueno, un saludo para todos los brasileños conectados a la gran red de redes hispanoparlantes y portugués parlante también en este caso. Sí. Así que le mandamos un abrazo grande a toda la gente de Brasil, un abrazo muy, muy grande. No va a cantar Toquinho, No, porque hay gente que a lo mejor se ilusiona y dice, oh, de Brasil, ama un país tropical, va a cantar Toquinho. Va a cantar Coquinho. Bueno, ya que también somos sudamericanos, pero no nos cabe ninguna duda, es una gran parte del territorio sudamericano. Exacto. Pertenece al Brasil, a su Mato Grosso y a toda su selva tropical. Al Cristo Redentor. La que le pedimos en que al pan de azúcar. Le pedimos por favor, amigos del Brasil, que cuiden mucho ese pulmón de la tierra que es el Mato Grosso, dice, bueno, ya que también somos sudamericanos, a pesar del portugués, cuando for posible, dice, me voy a Argentina, cuando sea posible se va a venir a Argentina Flavio López, dice, va a ir para allá para Argentina. Sí. Dice, para pegar a todas las hijas argentinas y dejar muchos hijos ahí. Hijos de Brasil e Argentina. Mercosur. Es lo que se llama Mercosur, Flavio López. Así que va a ser una especie de... Va por una empresa. Una empresa de hijos. Gente que es para lo que le da, ¿no? Bueno, en caso de que el mundo se desintegre, yo bebería toda la cerveza posible, así no iría a ver nada. Porque no vería nada de tanta cerveza que tomo. Caipirinha, caipirosca, ¿por qué no? Pero es más efectiva, ¿no? Una cerveciña. La cerveza se puede tomar más. Sí, sí, más cerveciña. Hasta los 4 litros no para nuestro amigo Flavio López. Dice, entonces es todo, lean mi mail en el programa, perdón por el portuñol. No es tan portuñol, yo te diría que casi es un buen castellano el que habla. Todo. Sí, sí, sí, Flavio López, un abrazo para todo Brasil, el país tropical, un país grande del mundo. Mandamos un abrazo entrañable desde aquí, brigado para comunicación, en caso de que el mundo se desintegre, a Nave María Tijuana. Estás escuchando En caso de que el mundo se desintegre. ¿Y qué carajos es eso? Un programa exclusivo para internet. ¡Ah, qué enfermo! Y aquí la tenemos a Artemisa en el, en el País Artemisa. Vasco. Artemisa, no me respondiste, ha mandado un mail y no me respondiste tu relación con Orión. ¿Estás ocultando algo? ¿Ha pasado algo con el gigante Orión? Hay cosas que no se dicen. Hay cosas que no se dicen porque es una dama, ¿no? Y entonces quiere... Bueno, entonces está bien, te perdonamos, Artemis. Es su vida privada. Dice, queridos amigos de Encaso, me alegro de la actualización del álbum de fotos de oyentes y así poder estar colgada de vuestro sitio, ensoñado, dice, en vuestra cibernebulosa. Me gustan las elipses que dibujáis al orbitar y os animo. Que porque ella nos ve. Sí. O sea, de es, está ubicada. Eso es todo el capitán. Sí, sí, las elipses están dibujadas por el capitán Vinilo realmente. Y esperamos no solo caerte bien a vos en torno a las elipses, sino a todos los habitantes del Olimpo. Porque tampoco que Poseidón diga, ah, esto es una mierda, golpee su tridente y nos haga mierda la nave, ¿verdad, Artemisa? Tú acciona por nosotros. Digamos que en ti confiamos. Dice, bueno, una pregunta. Ah, me encantó el especial de los sábados, me encanta y todo eso. Dice, y una pregunta. ¿Habéis hablado en el programa de lo del hundimiento del petróleo Prestige? Sí. Esto lo hemos hablado mucho cuando ocurrió y ahora lo hemos reflotado, valga el término si sirve, ¿no? Reflotado, y vale el término también por lo que cuentas tú aquí hablando de reflotar, ¿no? Porque dice, es una vergüenza, en el telediario de TV Española 1, TVE 1, dicen que las playas están súper limpias y relucientes y el puto petróleo sigue en el fondo del mar, Sí, además de seguir en el fondo del mar, no es que sigue en el fondo del mar y ya. Sigue en el fondo del mar destruyendo todo lo que tiene que ver con la fauna marítima, etcétera, etcétera. Dice, bueno, dice, y que flota por el Cantábrico aguarrando todo lo que toca. Dice, si se te ocurre pasear por la playa, vuelves con los pies negros a casa. Hay que ir con zapatitos o cosas por el estilo. Sí, hay que ponerse las pilas. Sí, de puta. Artemis, la relación con la naturaleza se está haciendo complicada. Tú ya no se puede disfrutar de la naturaleza. es así nomás. Se está haciendo más complicada la relación con los televisores. Sí, y con los medios de comunicación también, ¡hijos de puta! Sí, ¿no? ¿Quieren seguir mentándole la madre? Ahí está, putelos, putelos. Porque son una publicidad del gobierno. en todos los casos, me casi. Me tienen las bolas llenas. Bueno, amigos, es un tema triste, dice, pero me sigo indignada con el engaño, me siento indignada con el engaño que nos quieren meter vía medios audiovisuales. Ah, me gusta que seas tan cañeros, dice, hace falta un poco de... Le puse un tono mexicano a Artemisa que no debe tener ni a palos, ¿verdad? Es decir, ah, me gustáis que seáis tan cañeros, hablará dulcemente como toda española. Dice, hace falta un poco de contraste ante tanto aborregamiento, que es un verbo que yo no había escuchado nunca, pero que viene, y lo ha creado muy bien, que viene de borrego. Sí. Aborregarse es ser... Hacerse un borrego. Sí, una oveja. Convertirse... No el caso de la oveja parto, una oveja con su... En un bicho feo. Y seguir la manada, para donde va, donde un televisor, un medio de comunicación multinacional o cosas por el estilo, nos va guiando por el camino del bien y de la justicia. Bueno, en general. Dice, bueno, un beso y a seguir en la brecha, camaradas, os estaré escuchando a Artemisa. Nos pone mucha presión... Un beso para ti, Artemisa. Sí, sí, nos pone mucha presión que los dioses del Olimpo nos estén escuchando, ¿verdad? Ah, yo no estoy acostumbrado. Está acostumbrado a que los dioses del Olimpo los escuchen. Por el niño elefante. Eso, ah, claro, es fantástico. Bueno, yo en Artemisa confío. ¡Mierda, llegó Campanita! Es verdad, pero desde Jerez de la Frontera, Juan Fernández los escucha, dice. Hola, Juan Fernández. ¿Juan qué? Juan Fernández. ¿Qué es Juan Fernández? No empernó a nadie. Sí, debe haber empernado, pero no nos cuenta aquí. En Jerez de la Frontera está Juan Fernández, que calculamos es argentino. Y, bueno, saluda y dice, ¡una masa! Dice, ¿qué hay? ¡Va a salir una masa! Sí, escucha, el de Juan Fernández tenemos foto también, ¿eh? Como tenemos foto de varios oyentes que están por ahí. Mijo, hay que publicar. Hay que publicar, en serio. Tenemos, sí, ah, sí, está Fernando, está el Yobas. ¿El Yobas? ¿Eh? No, Yobas no está, que la manda de vuelta. ¿Cómo? Que manda de vuelta. Manda de vuelta la foto, Yobas, no eches más la pelota. Sí, sí, está. Ah, está la foto de Yobas también. Bueno, serán publicadas, ¿verdad? Rock and Tequila es de Cancún, México. Hola, Rock and Tequila. Y pregunta esto, dice, ¿quién es el niño elefante? ¿Cuál es su historia? Ilumíneme, cabrón, el saludo, si sigan avanzando. Ah, ya va a estar todo, no se preocupen. Sí, sí, ya va a estar. El niño elefante es energía. Pura. Dice, bueno, y su historia, necesitamos más de 1000 programas, o sea, sí, sí, la historia del niño elefante se está desgranando. Mal. Desde que el caso de que el mundo se desintegre está al aire. Se está desgranando. Se está desgranando. Bueno, por ahí estamos. Tengo muchos mensajes, en serio. Aquí hay a Diego de Córdoba que nos pregunta una cuestión, que estaremos en otro programa con él. Con Solís. ¡Ay, se va, Campanita! Con Solís, con Pepe, con... los chicos de la Patagonia, Paula y Martín. Le mandamos un abrazo muy, muy grande. Dice, desde la Patagonia Argentina, hola, los saludo, ya que los estamos escuchando. Son muy divertidos, mándenos saludos. Dice, es la primera vez que los escuchamos y como toda primera vez, gusta y duele. Dice, mi pregunta, ¿siempre duele la primera vez? Ah, estaremos con eso también. Si hay alguna chica que esté dando vueltas por ahí y quiere hacer su descargo... ¿De que no le ha dolido? El otro día, en el chat de Desintegrados, hubo pláticas de sexo. De sexo con el nivel de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Ah. Y de los oyentes de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Que no, loco, y la pistola, y vea, concha, culo. Ah, un embole. No, sí, fue un embole. Y el pene, cómo reacciona ante determinado estímulo. Fue de muy alto nivel, así que agradezco a todos los que estuvieron ahí. Se sorprende. Pone cara y saluda. Verdaderamente dando clases, ¿verdad? Claro, sí. Bueno, y por ahí está esa pregunta, ¿no? Sí, ¡mierda, estamos perdiendo contacto! La primera vez siempre duele, o sea, y la primera vez no solo en el sexo, la primera vez en todo, siempre duele. Y bueno, vamos a ver, estaremos con esa pregunta por ahí. Paula, Verónica... A veces no, duele más la última. Un abrazo. Yo creo que es más dolorosa la última que la primera. Sí, y más cuando lo sabes. Y en casi todo. Sí, sí, estoy imaginando el último programa En Caso de que el Mundo se Desintegre. Váyanse, carajo. Nos va a doler más que el primero. Dice, bueno, me cago de risa con ustedes, muy divertidos, adelante, así pasamos un poco mejor el frío de la Patagonia. Agradable el frío de la Patagonia, igualmente con esos paisajes maravillosos que hay en el sur de la República Argentina y la buena gente que siempre está presta para brindarte un poco de calor, para alguna torta galesa, alguna cosa, algún buen vino, alguna cosa, sí, y yo no puedo continuar con toda esta gente que está aquí dando vuelta, pero que después se hace muy pesado el programa, que después se cae la antena, que después, como ve la tierra, señor Lagartija. La veo como una tortilla. Como una tortilla española. Me parece que es de papa. Una tortilla de papa que es sabrido, pero no tendrá alguna cosita ahí, algún... Yo creo que tiene porque se la están comiendo, Es verdad, y está rica. Bueno, eso es lo bueno del mundo, digo, que no es tan desabrido y que siempre cuando nos parece pero que no vemos una tortilla toda. De papa... Está preocupado por eso, me parece muy bien. Bueno, entonces la noticia de papá. No importa, son dos programas paralelos que salen al aire y están muy buenos, ¿eh? Usted escucha que quiere seleccionar en tema musical. No, yo quiero escuchar lo que dicen. Yo digo que nos vamos, señor Artica. Nos estamos retirando y nos reencontraremos mañana. Si ustedes están allí del otro lado y alguien más poderoso que nosotros, póngale por el caso Neo desde Arequipa, así lo desea. Señoras y señores, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Esto fue una idea de Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Radio Trans. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa exclusivo para Internet. Gracias por acompañarnos.